ese niño aprendió a tocar, progresó con facilidad, cantando, bailando y tocando con el talento que Dios le dio. Fue también compositor y lo hacía con mucha pasión. Con sus letras, palabras y versos alegraba el corazón. Él quería ser famoso, pues talento le sobraba. Siempre lleno de ilusiones, todas sus penas olvidaba. Él, gordito de Aladín, desde el cielo está tocando las canciones de Pegaso y de su grupo Aladín. Al verlos bailar y gozar, mucho ánimo tenía de ver un día su grupo triunfar. Siempre lo recordaremos, es su música sin igual. Fueron muchas las canciones, no las puedo yo nombrar. Él quería ser famoso, sus canciones al tocar. Solo sé que al recordarlas, terminamos por llorar. Grande admiración vivirá en nuestros corazones y por siempre hasta el fin. Jesús, espero que donde quiera que tú estés, escuches este pequeño homenaje de tus amigos de siempre, grupo Aladín.